No tienes que tan lejos ir para ver que hay tanta necesidad por doquier. Oh, alguien hoy necesita de ti, de mí. Dime si pudiésemos ir, inundar alrededor, provocar sonrisas, borrar dolor y tocarle a alguien el corazón, mostrarles algo de amor. Acércate y brilla la luz, comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No, no. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Sí, sí, sí, sí. Muestra hoy el amor de Dios. Te prometo que siempre cuidaré de ti.

sentir.